Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Ciudades incrédulas. Dijo Jesús: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón hubieran sido realizados los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que habían hecho penitencia, sentados en saco y ceniza. Sin embargo, en el juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta los infiernos vas a descender. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciudades incrédulas. Muchos, por vuestra edad, habéis sido como estas ciudades de las que habló Jesús, Dios, de Corazín y Betsaida, que habéis visto y algunos recibido directamente de Dios mismo muchos milagros que por su amor os ha ido dando y mostrando para el bien de vuestra fe. ¿Y qué transmitís a vuestros hijos? ¿Esperanza, fe, caridad o quejas y críticas a todo y a todos? Vuestros hijos no tienen fe porque vosotros viendo no habéis visto, oyendo no habéis escuchado. ¿Cuánto lloraréis, ancianos? Y no quiero esto para vosotros, porque el sufrimiento de la soledad, junto al cansancio de un cuerpo que está llegando a su final, esta es la verdad de la realidad de la vida, no voy a esconderosla, voy a mostrarosla para que los que aún estéis a tiempo pongáis remedio a la que os espera. Y vosotros, padres, enseñad a vuestros hijos todo lo que Dios ha hecho por vosotros, con vosotros. No escondáis las maravillas que Dios os ha dado en esta vida. Dad gloria a Dios y esperanza a vuestros hijos que están asustados, haciendo números y cuentas, y no saben cómo salir de esta crisis en la que el mundo está sumergido. Enseñadles a rezar, rezando vosotros primero, alabando a Dios por ser tan bueno, por las maravillas que durante vuestra vida habéis visto en vosotros y en otros. Dad esperanza, porque es un pecado de omisión grave no propagar la fe de vuestros padres a vuestros hijos. Ellos, vuestros hijos, son vuestra esperanza, y si no tenéis esperanza en ellos, ¿de qué os han servido todos estos años perdidos? Meditad, reflexionad y alabad a Dios delante de vuestros hijos. Sois la esperanza de Dios. Sois la esperanza de las nuevas generaciones. Abrid los ojos y mirad el rostro de un Dios crucificado que suplica y pide deis a conocer el Evangelio de la fe para la esperanza de todos. Dios con nosotros. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.